Capítulo 9. Prepagos y traquetos. Don Rigo invitó a todos sus vecinos y vecinas a ver el partido España-Colombia. Tenía un televisor grande, de los antiguos. Él decía que ahí se veía mejor que en los planos y modernos. Desde el mediodía todos fueron llegando, nerviosos, ansiosos, vistiendo la camiseta amarilla de la selección colombiana. ¡Vecinos! ¡Pase, pase! Gracias. ¡Pase, que hay bastante sitio! La casa es chiquita, pero el corazón es grande. ¡Venga, siga! ¡Muy buena, Don Rigo! ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Mire usted, aquí traigo estas chelitas, pero bien muyecitas para la calentura del partido. ¡Gracias! ¡Dele, pues, cangrejo! Y usted, Galo, venga, venga, gente. Venga, que la gente buena siempre está presente. Gracias, gracias, Don Rigo. Verá, acá están unos hornaditos para servirnos a nombre de mi mamá y el mío, pues. ¡Ay, claro, muchas gracias! ¡Tan divino el galito! Galito, bienvenidas galito. Las visitas y el hornado también. Oiga, Galito, ¿y usted fue que durmió conmigo anoche o qué? Que no me saluda, venga. Perdón. Hola, Ángela. Verá. ¡Ay, venga! ¡Ya! Pues pasen, familia, no se queden ahí parados, que ya empieza el partido, rápido. ¡Ay, también empieza la novela! ¡No! Hoy no me la pierdo porque la chica va a descubrir quién es realmente su amante. No. ¡Qué pena, Lucita, mi amor! La novela puede esperar. Ay, no, pero si tú la ves también, no te hagas. No. Pero el fútbol es fútbol, mujer. A ver, dos programas y un televisor. Así que miti, miti. Oh, sí, mi hija. Oh, mi amor, por favor. Los vecinos y las vecinas se acomodaron en la pequeña sala del departamento. En el televisor se anunciaba el inicio del partido. Del equipo colombiano. Pavón recibe medio del campo. La pasa Falcao. Falcao avanza sobre el arco, remata. Tiro. Pásame una chela y el canguil, Galito. Si así empezamos, seguro que ganamos por goleada. Además, desde que Angelita llegó aquí, ¿ves? Todos somos Colombia, ¿sí o no, mamita linda? No grites tanto, cangrejo, que ya sé que ganó Colombia, ya. Todavía no ha ganado, abuelo. El partido está empezando. Y no se emocione tanto, que le va a dar un patatús, abuelo. Rigo, es mi turno. Cambia de canal, que quiero ver en qué está la novela. Oh, espérate un ratito, Lucita. ¿No ves que estamos ganando? Ay, claro. Oiga, recién es el primer tiempo y ahora nos toca a nosras. Sí, sí. La novela, Don Rigo. Ya. Bueno, espérese, ya. Pero un ratito nomás. Solo un ratito, ya. Así empezó el partido de fútbol. Y el otro partido. Fútbol versus novela. Hombres versus mujeres. Goles versus amores. La novela. ¡El partido! La novela, Don Rigo. Ya. Sí, ya sabemos el cuento. El man es un traqueto y la chica una prepago. ¡Ey! ¿Pero qué pendejadas son esas, cangrejo? ¡Ay, ya! ¡Cambia de canal, ma! ¡Deja esa novela de besuqueos! ¡Ahora toca fútbol! ¡Recibe el balón que le dispara el negro Quintero! ¡Viene el segundo de Colombia! ¡Viene el segundo! ¡Gol! El partido terminó con el triunfo de Colombia. Los gritos retumbaron en todo el edificio. ¡Alegre esa carita, mi reina! ¡Ganó Colombia! ¡Ay, sí, mira qué bonito! Pero me perdí la novela. Óigame, Luz Marina, si ya sabe en qué va a quedar, pues. Las peladas pobres se hacen ricas. Siliconadas, yuchas, mozas de mafiosos. Tienen autos de lujo, viajan. Los manes con oro en el pescuezo y un fierro en la cintura. Conquistan las reinas de belleza. ¡Claro! Como que así son en Colombia, ¿no? ¡Ey, Ave María! Ni las mujeres colombianas somos así, ni los hombres tampoco, mi amor. No exageren tampoco. Disculpame nomás, Angelita. Eso es lo que sale en la televisión. Vea, la hermana de un amigo mío se metió con uno de esos y se fue a Cali. Ahora la Wambra tiene plata y le manda a su madre que vive en Cuenca para que vea. Y apuesto que debe estar cuerazo, bueno. Oiga, ¿sí no? oiga, cangrejo, no sea tan machista. Bájale un poquito, hermano. Bájale, a mí me contaron que son mal encarados. Y no solo eso, vea, ¿sabe? Los colombianos son sicarios, andan en un astuco de motos, pero ves plenazo. Oiga, y la Julia se puso chichis, se las pagó un colombiano. Y dicen que por allá ¡ay, pura bala! ¿Qué? Pura paja es lo que están hablando ustedes. Puros rumores. Ahora sí que se me terminó de dañar el día, pues. No se muera de iras, mi señora linda. Ni usted ni Ángela son así. Pero la mayoría... No, papito. La mayoría somos gente buena y trabajadora. Gente que estamos sufriendo por la violencia. Mujeres desplazadas, hombres asesinados, niños y niñas sin padres y sin futuro. Años de años en este agujero sin salir. Pero no se me ponga así. Oiga, mi reinita, mi preciosa. Vea, lo que pasa es que todos los días las noticias nos caen con lo mismo. Narcos, sicarios, guerrilla, delincuencia, ¿sí o no? Prepago. ¿Usted me entiende, Angelita? Pero mire, ¿y cuando en Ecuador pasa algo? Ahí culpan a los colombianos. Si robaron, colombianos. Si mataron, colombianos. Y luego se descubre que eran ecuatorianos o de otros países. Pero ya que, si ya no la embarraron. ¿Usted no escuchó hablar de las organizaciones que luchan por la paz, cangrejo? ¿Y usted, Galo? No. Ah, es que en Colombia la mayoría queremos vivir tranquilos, sin guerras, sin narcos, con nuestras familias. Claro, hablan de lo malo, pero tenemos muchísimas cosas re buenas. A ver, a la hora de bailar, ¿a quién ponen? ¿A Shakira? ¿A Carlos Vives? Ah, ¿y a la hora de leer una novela, a quién buscan? ¿A García Márquez? Ah, ahí está. ¿Y piden qué? Café colombiano, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Es riquísimo, es bueno. Bueno, se acabó. Dejen la discutidera, por favor. Parecen perros y gatas. Olvídense de eso y ya. ¿Olvídense? Claro. Eso es lo que quiere la televisión y la radio. Y esos periódicos que chorrean sangre. Que olvidemos la desgracia que vivimos. ¿Que nos pasemos por las narices los problemas? Así ya, pues, ya, vea, discúlpeme usted, Luz Marina, pero a la gente le gusta, sin tetas no hay paraíso. Ay, no siempre. Ah, el cartel de los sapos, ¿sí o no? Las muñecas de la mafia. Ni se diga. Eso es lo que se mira en la tele todita la noche. Ey. ¿Y ustedes creen que en Colombia nos gustan como nos pintan en esas novelas de mafiosos? Que bien sí, hechas sí están, eso sí, ¿para qué? Pues sí. Pero nosotras somos mujeres berracas. Y ahora salimos como prepagos. Uy. Y los hombres como traquetos y sicarios. Terrible. Contra esos tipos luchaba mi novio con su grupo de teatro. Y vea, tome pa' los dulces, me lo mataron. Ángela, Angelita, no se ponga así. Usted sabe que acá la queremos, y la apreciamos, y la respetamos mucho. Uy, eso suena a telenovela. Carlitos, no metas la cuchara que estamos hablando en serio. Ay, no seas tan mamón, Carlitos, madre. Carlito. Y así de la euforia del partido de fútbol, pasaron a la tristeza de sentirse burlados en las pantallas y en los noticieros de Colombia y también en los de Ecuador. Pero también hay gente que dice las cosas como son, que cuenta lo bueno, lo malo y lo feo. Hay periodistas bien chéveres, ¿no? Ajá. Bien, y también hay novelas chéveres, ¿no? Recuerdo Café con aroma de mujer, a ver. La señora Isabel. Claro, esas dos mujeres eran bien echadas para adelante. Sí, ellas están divinas siempre. Y Betty la fea. Ay, ¿y usted qué dice, abuelo? Que lo veo tan calladito. Yo digo que a mí me gusta... El derecho de nacer. Ay, una linda qué pecadito, abuelo. Eso era del tiempo de los dinosaurios. Mejor dicho, que diga la televisión lo que a su negocio le convenga. Eso. Porque la plena es que en Ecuador somos bien bacanes. Y en cualquier país ser colombiana es una berraquera. ¿Qué hubo, ñaño? ¿Qué hubo, ñaña? ¡Vamos pa'lante! Un programa de Catholic Relief Services con la producción de radialistas apasionadas y apasionados.